desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Ni la gripe, ni la fiebre, ni el dolor de garganta, ni nada de eso va a impedirnos que estemos juntos en este Frecuencia Argentina desde Elche, Alicante, España, para todos los argentinos que estamos, como es el caso de nosotros, dando vueltas por sabrá Dios qué rincón del mundo. Bienvenidos a este Frecuencia Argentina. Obviamente que en el principio voy a pedirles disculpas por mi mal estado, más de lo habitual. Generalmente ya estoy mal, pero bueno, ahora sí que la gripe ha pegado fuerte, pero estamos presentes en el programa número 49 de Frecuencia Argentina. Bienvenidos y en el arranque, como no puede ser de otra manera, como este programa está listo para escuchar los domingos, cada domingo está preparado Frecuencia Argentina y se emite en Vibra FM en San Rafael Mendoza, en Chacras de Coria, en Mar del Plata, en Entre Ríos, bueno, en un montón de sitios los días domingos. Y hoy es el Día de la Madre en la República Argentina, así que para todas ellas, felicidades, las que están en nuestra Argentina o las que estén a lo largo y ancho de este mundo, feliz día. Ojalá lo pasen muy, pero muy bien junto a los seres queridos, personalmente o a la distancia, disfrutando aunque sea de un correo electrónico, de un chat, de un llamado telefónico de los seres que ustedes quieren y que las quieren muchísimo. Así que para todas ustedes, feliz Día de la Madre. Y por supuesto, para la mía en especial, que tengo la suerte de tenerla por aquí, por España, también para ella, para Lina, feliz día. Para la mamá de Eliana, enseguida seguramente la va a saludar ella, pero queremos desearles a todas en general, un muy feliz Día de la Madre. Y vamos a empezar con un tema de Sandro que muy bien refleja lo que sentimos por mamá. Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez, sus dedos no parecen 10 gemas nacaradas, tampoco están pintadas, ni tienen altivez, son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar, son estas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves, volando siempre van. Las manos de mi madre, por ágiles, dichosas, si no hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Oh, rústicas y viejas, qué bellas son tus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el invierno. La música de Sandro dedicada en el Día de la Madre, este día tan especial para todas las mamás argentinas que están por todo el mundo y para aquel que no tiene la suerte de tener ya a la vieja con él o con ella. También para el recuerdo de la mamá, que por supuesto no va a borrarse jamás, jamás en la vida. Para esos recuerdos también presente la música de Sandro. Ahora sí, después de este momento bastante, bastante sentimental, volvemos un poquito a la normalidad. En esta Frecuencia Argentina. Y de mi estás escuchando Frecuencia Argentina. Frecuencia. un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Y la normalidad vamos a recuperarla saludando como todas las semanas y dándole la bienvenida a Carlos Onofrio, que está con los deportes. Hola Gustavo, hola Eliana, ¿cómo andan, señores? Acá estamos, una semanita más desde acá de España, ya aguantando el frío, porque se ha venido el frío para esta parte de Europa. Así que vamos a tomar unos buenos mates bien calientes, pasamos un poco de música, información, todo lo que tenga que decir Gustavo de la Asociación Argentina. Y ya, en un ratito empezamos a desarrollar todos los temas que tenemos para todos ustedes. Bienvenidos a este programa hecho desde lo más profundo de nuestro corazón. Y la que también está todas las semanas con nosotros, bien está presente, Eliana, bienvenida. Hola Gustavo, hola Carlos, hola gente, es un placer estar acompañándolos en este día tan especial para las madres. Como todas las semanas, enseguida estaré con el tema no argentino y las efemérides. Una semana más juntos en este programa de radio y con Soledad Pastorutti te damos la bienvenida a Frecuencia Argentina. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Pecho se siente, no es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos son pan, cacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. ¡Ah! Llame para la entrega, que mi hueso es piel y sal, ahora en mi suelo natal. Del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. ¡Vamos, gente! Cantor, para cantar si nada dicen tus versos hay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta, cuando lo quiera escuchar, entre mi pago sin golpear. La vida me apresta y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso piel y sal abonen mi suelo natal. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, señores, se acabó el sufrimiento. Así que en un ratito les voy a contar qué hizo Argentina contra Perú, contra Uruguay, y ya estamos en Sudáfrica 2010. Así que sigo tomando unos mates, sacándome un poco el frío, y ya empezamos a desarrollar todo lo que hizo el equipo de Diego Maradona. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Solo el amor de una madre te apoyará cuando todo el mundo deje de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará en vos cuando todos los demás dejen de creer. Solo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro entienda. Solo el amor de una madre resistirá a través del tiempo, la distancia y la ausencia, porque no hay ningún otro amor más grande que el de una madre. Feliz día, mamá. Es el deseo de todos los que hacemos tu radio. Frecuencia Argentina. Y el feliz día de la mamá también queremos deseárselo a todas las madres que integran la Asociación Argentinos de Elche, para todas ellas que siempre trabajan incansablemente por aquí, por la asociación, con todas las cosas que hay que hacer siempre para las fiestas, para los encuentros solidarios y para todas las cosas que organiza la asociación. Son muchas las mamás que están aquí dejando de lado sus cosas de familia o personales y colaborando con la Asociación Argentinos de Elche. Así que para todas ellas, no nombro ninguna porque seguramente me quedarán más de una fuera del listado. Así que para todos ustedes, feliz Día de la Madre de parte de todos los que hacemos este programa de radio y todos los papás y las demás personas que estamos integrando esta Asociación Argentinos de Elche. Y hablando de la asociación, hace unas semanas les contábamos que se estaba organizando un mundialito de fútbol a cargo de Eroski, el hipermercado Eroski, en el centro comercial El Aljub, aquí en Elche. Pero claro, después de unas semanas de que se ha suspendido por cuestiones meteorológicas, hemos tenido muchas lluvias, como muchos de ustedes saben, por esta zona del Mediterráneo, y ha sido imposible jugar al fútbol, porque ya claro, es en una zona que está fuera del hipermercado y no se puede jugar con estas condiciones climáticas. Ha sido suspendido y a partir de este lunes 19 de octubre se retoma la idea, a ver si por fin se puede realizar este mundialito. El primer encuentro será el lunes 19 a las 10:10 de la noche, 22:10 horas, Argentina-Rumanía. Imperdible el partido. Martes 20:30 Senegal-Argentina, el miércoles a las 10:10 de la noche Argentina-Colombia y el viernes 23 de octubre a las 21:20 horas Argentina-Nigeria. Ojalá los chicos de la Asociación Argentinos de Elche estén allí pisando fuerte como corresponde para dejar muy bien parados a la Argentina, y yo confío que sí, que van a hacer una buena labor y un buen desempeño van a tener defendiendo los colores de nuestra Argentina. Ya saben, todo aquel que quiera presenciar los partidos y apoyar el equipo de los Argentinos de Elche tiene que estar presente el día lunes 19 a las 10 de la noche allí para presenciar el Argentina-Rumanía y ya luego ir viendo cómo va la Argentina y hasta llegar a la Copa, ¿no? Hasta el premio final, que seguramente tienen muchas posibilidades los chicos de los argentinos que están por aquí, por Elche. Escúchanos por internet, www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Muy bien, señores, después de que hablemos de lo que hizo el equipo de Maradona, vamos a contarle que también se ha terminado la fecha número 8, han jugado en Independiente y River. También tengo todo lo que pasó con el Nacional B, Primera B Metropolitana, todo lo que pasó en TC, así que ya les vuelvo a repetir. Sigo tomando unos buenos mates, ya estoy un poquito más calentito, ¿eh? Así que ya enseguidita nomás empiezo a desarrollar todo el deporte que tengo para todos ustedes. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.